decirte algo que debo entender. Y cuando me digas eso, nena, seguro me amarás. Que me lo dices, ven, ven, ven, ven, ven, que yo te quiero hablar. Cuando yo estoy cerca de ti, me siento tan feliz. Y solo yo pretendo un beso nada más. Oh, nena, quiero decirte algo que veo entenderás. Y cuando me digas eso, nena,